Lo dirige Fidel Barbarito, el que dirige la estación es Manuel Lazo y hoy nos acompaña frente al control técnico Rigoberto Varela. Por acá, en los micrófonos, saludamos Enza García, Randall Borges y, por supuesto, acompañados de nuestros amigos y nuestras amigas que todas las semanas nos acompañan durante 2 horas de lunes a viernes aquí en La Ventana. Y abrimos con la agrupación, con este dúo maravilloso llamado Surconsciente, que este tema llamado Surconsciente lo interpretan con Israel Roja Fiel del dúo Buena Fe. Un temazo, y abrimos con Surconsciente porque los países del sur están conscientes de los nuevos tiempos. Los países del sur, y no estoy hablando de Sudamérica, estoy hablando de los países... El sur del mundo, el hemisferio sur. El sur del mundo, porque el norte está asociado con el imperio y con Europa. El sur somos los demás países que hemos estado subyugados a la lógica del capital impuesta por los países del norte. Estamos hablando de un sur consciente de los nuevos tiempos, un sur consciente de la necesidad de cambiar el modelo económico, de cambiar el modelo social, y bien, bien determinantes, ¿no? Bien contundentes las palabras del presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Dijo que es el momento para que el norte aprenda a respetar a los hombres y mujeres del sur. Esto lo dijo Nicolás Maduro este domingo. Señaló que la derecha internacional ha establecido una campaña mediática para justificar una salida violenta de su gobierno. Sin embargo, resaltó que es el momento para que Norteamérica aprenda a respetar la voluntad de los pueblos soberanos del sur que se levantan ante su continua injerencia y amenazas. Esto lo dijo luego de concluida la cumbre del Grupo de los 77 más China, que se realizó durante este fin de semana en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Y el presidente indicó que algún tipo de hecho que atente contra la estabilidad democrática del país ocasionaría una respuesta inmediata de la región. Se levantaría todo el continente, sería el final de quienes nos agreden, dijo el mandatario nacional en declaraciones a medios internacionales, y enfatizó que los problemas de los países de América Latina y el Caribe se deben resolver sin ningún tipo de intromisión. La solución de los problemas del sur están en el sur y en este mundo, donde el sur ya puede caminar con pies propios, pensar con cabeza propia. Es el momento en que el norte aprenda a respetar a los hombres y mujeres del sur. También el presidente Maduro felicitó al pueblo boliviano por el éxito en la organización de la cumbre del 67 más China. Otra cosa que se logró en esta cumbre fue que se expresara, todos estos países expresaran su respaldo al gobierno de Venezuela ante los ataques imperialistas. Así lo expresó el mandatario de Bolivia, Evo Morales, como presidente pro tempore del bloque internacional durante esta cumbre que se celebró en la ciudad boliviana de Santa Cruz. Hermano Maduro, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, respetamos la batalla que está librando nuevamente. Mientras exista el imperio del capitalismo, la lucha seguirá. Señaló que las acciones violentas que ha tenido que enfrentar el pueblo y el gobierno del presidente Maduro, elegido constitucionalmente por la mayoría del pueblo, se trata de la estrategia del imperio norteamericano de que los pueblos se enfrenten para dominarlos política y económicamente. Y este grupo de los 77, bueno, ideó también, producto de esta cumbre, una declaración convertida en un instrumento para construir este mundo multipolar. Abajo en la injerencia imperialista, fue una de las consignas que estuvo presente en esta cumbre. Un mundo en el que no existan imperios ni dominios. Con esta resolución concluyó esta cumbre en la hermana República de Bolivia. Allí el mandatario venezolano destacó la importancia de establecer una agenda de desarrollo tomando en cuenta un concepto que respete los equilibrios de la naturaleza y la armonía. Durante la intervención señaló que este grupo de los 77 más China es un espacio idóneo para avanzar hacia el fortalecimiento de la diversidad cultural, política y social. Destacó el presidente venezolano que Venezuela apoya la propuesta de la cumbre de crear un instituto para la descolonización, instituto para la descolonización, solo de nuestras repúblicas, sino también de nuestras mentes, ¿no? La integración y la lucha por la independencia en nuestros países. Ojalá que al finalizar esta cumbre, dijo Maduro, se pudiera construir este instituto que será de gran beneficio para los pueblos. Y hablaba el presidente Maduro justamente allí, desde lo cultural, desde lo político y desde lo social. Uh-huh. Y bueno, y una de las cosas que se propuso este grupo de los 77 más China es erradicar la pobreza. Ese es el objetivo central de este encuentro. Y hablemos, ¿no?, sobre las intervenciones, algunas de las intervenciones que se dieron allá en Bolivia. El presidente cubano Raúl Castro propuso que la construcción de un nuevo orden internacional esté basado en la equidad, igualdad, soberanía, independencia y cooperación. Esa es la meta a alcanzar. El jefe de Estado de Uruguay, José Mujica, condenó que los países en vía de desarrollo coloquen en práctica la cultura imperial consumista, ya que esta desvirtúa la realidad de las naciones. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, resaltó el unilateralismo no es bueno para nadie, ni siquiera para aquellos que lo ejercen. Salvador Sánchez Serén, primer mandatario de El Salvador, resaltó la necesidad de una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para fortalecer el multilateralismo y contribuir a la paz y a la seguridad internacional. El representante por Nicaragua, Miguel Descoto, manifestó que para el desarrollo de los pueblos del sur es necesario exorcizar al mundo de todo lo que huela a capitalismo e imperialismo. Por otro lado, Evo Morales planteó 9 puntos, ¿no? 9 puntos para lograr un sistema más justo. Y brevemente los 9 puntos son los siguientes. 1, del desarrollo sustentable al desarrollo integral para el vivir bien en armonía y en equilibrio con la madre tierra. Consiste en construir una visión distinta del desarrollo occidental capitalista. 2, soberanía sobre los recursos naturales y áreas estratégicas. Los países dueños de materias primas deben asumir el control soberano de la producción y de la industrialización de estas. Algo bien lógico, algo lo que hemos estado trabajando aquí en el gobierno bolivariano. 3, bienestar para todos, convirtiendo los servicios básicos en derechos humanos. Es decir, la electricidad, el agua, todos estos servicios básicos son derechos humanos. Recordemos lo que había pasado en Bolivia, donde el agua estaba privatizada y donde te cobraban hasta por recoger agua de lluvia. Sí. ¿No? Y no, o sea, son el agua, por ejemplo, es un elemento indispensable para la vida, por lo tanto, debe ser un derecho humano. Para resolver las inequidades sociales es necesario incorporar en la legislación internacional y en la normativa nacional de todos los países que los servicios básicos son un derecho humano fundamental. El 4 punto planteado por Evo Morales es la emancipación del actual sistema financiero internacional y la construcción de una nueva arquitectura financiera. Construir un nuevo sistema financiero que priorice los requerimientos de las actividades productivas de los países del sur en el marco del desarrollo integral. El 5 punto, construir la gran alianza económica, científica, tecnológica y cultural de los países del G77 más China. Es necesaria una integración para la liberación, no una cooperación para la dominación. 6, erradicar el hambre en los pueblos del mundo. Es imperativo erradicar el hambre y promover que se ejerza el derecho humano a la alimentación. 7, fortalecer la soberanía de los estados sin intervencionismo, sin injerencia y sin espionaje. Propiciar en el marco de las Naciones Unidas una nueva institucionalidad para el nuevo orden planetario para el vivir bien. 8, renovación democrática de los estados, significa dar protagonismo a los oprimidos. Hay que complementar la democracia electoral con la democracia participativa y comunitaria. Y por último, un nuevo mundo desde el sur para toda la humanidad. Ha llegado el tiempo de las naciones del sur, luchamos para que nadie domine al otro. Durante esta reunión del grupo de los 77, el presidente Maduro hizo una pausa para establecer un encuentro con el presidente del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Sostuvo este domingo una reunión bilateral con Ban Ki-moon en la ciudad de Santa Cruz, donde ambos participaron en esta cumbre. Durante este acto, Maduro le expresó a Ban Ki-moon la preocupación de la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Esperemos que se haya llevado estas declaraciones. No hubo un pronunciamiento de parte de este alto funcionario de Naciones Unidas al respecto, pero no se hizo público, por lo menos, este pronunciamiento. Y el presidente Maduro aprovechó la ocasión para regalarle un cuadro del libertador Simón Bolívar, en el cual también se aprecia la figura del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Esperemos que lo pongan allá en algún lugar de Naciones Unidas para exorcizar a este edificio que tanto daño está haciendo con su, digamos, que con su no participación activa en la resolución de los conflictos internacionales y con su vista ciega sobre lo que está haciendo Estados Unidos y las potencias imperiales en algunos países del mundo, entre ellos Venezuela, con esta injerencia terrible. Bueno, y en el área internacional, el presidente Nicolás Maduro felicitó a su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, por su reelección como presidente de Colombia, y también felicitó al pueblo colombiano por este triunfo que tuvo el sábado en el Mundial de Fútbol, estaba ante jugando Grecia. Ante Grecia, ¿no? Tremendo juego que dio Colombia el pasado sábado. Pues sí, Juan Manuel Santos es reelecto como presidente de Colombia con el 50,73% de los votos. Estamos hablando de 7.080.803 votos. Felicitaciones al presidente Juan Manuel Santos por su triunfo, expresó a sus partidarios congregados en su comando de campaña. Asimismo, también agradeció a los 7 millones de colombianos que votaron por él y le permitieron ser su candidato a la presidencia de Colombia. El representante del Centro Democrático expresó estar muy orgulloso de ser el candidato del uribismo en Colombia. Este fue Zuluaga, ¿no? Y destacó el apoyo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, conocido por ser enemigo público de los diálogos de paz, de estar vinculado de forma estrecha con los paramilitares y el narcotráfico colombiano. Bueno, la opción de paz se impuso sobre la opción de la guerra. Podemos decir que podemos respirar tranquilos. El presidente Nicolás Maduro, de hecho, agarró y se lo dijo a Santos, es la hora de la paz en Colombia y de América del Sur. Esta es una muy buena noticia, la victoria de Santos, no porque haya ganado la oligarquía, en Colombia no tenían de dónde elegir. Oligarquía y la derecha que implica la oligarquía contra el paramilitarismo y el narcotráfico representado por el candidato Zuluaga, candidato del uribismo. A pesar de que algunos medios de comunicación allá en Colombia y también la CNN desde lo internacional, a última hora intentaron desvincular a Zuluaga de Uribe porque ya se estaba viendo que de verdad no era muy positiva la relación y sobre todo la elección que tenían los colombianos de optar por la paz. Si bien ganó, había derecha y ultraderecha para elegir en Colombia, ganó la paz, porque significa la victoria de Santos, la paz no solo dentro de Colombia, sino con sus vecinos, algo que nosotros habíamos analizado acá en el programa y habíamos conversado durante varios días. El triunfo de Santos implica seguir los diálogos de paz internos en Colombia, seguir con los diálogos con el ELN, con el la FARC, seguir con esta forma de ojalá de una vez por todas se le dé a Colombia la paz que tanto merece, porque la paz en Colombia también es la paz en Venezuela, es la paz en los hermanos de la nación. La victoria del uribismo era torpedear la UNASUR, torpedear la CELAC, torpedear todos los mecanismos de integración que se ha alcanzado en este momento en nuestra América Latina, y por fortuna ganó la paz. La caricatura de hoy del Ciudad Caracas lo refleja de una manera bastante elocuente. Una palomita de la paz que dice: en Colombia ganó definitivamente la paz. Y así nosotros lo saludamos, claro, desde acá. Es que se han visto cosas concretas. Desde el Bogotazo no habíamos visto tanto avance de los diálogos de paz como dentro de lo que es el gobierno de Juan Manuel Santos. En lo personal, soy muy respetuosa del tipo de gobierno que los países deciden para sí. Claro. Entonces, si las opciones en Colombia son la derecha y la ultraderecha, Randall, bueno, eso es problema de los colombianos. Seguro. Lo que sí nosotros, que es lo que en lo personal aprecio, es que haya privado la sensatez. Porque el presidente Santos ha demostrado en estos 4 años que se podemos tener unas buenas relaciones como vecinos, respetando las diferencias. Nosotros le respetamos a él sus políticas económicas como él nos respeta, sus políticas económicas y su modo de manejar la política interna de Colombia como él respeta también la nuestra. Se ha dado una relación cordial dentro de los organismos integracionistas. A la hora de la chiquita, una guerra perjudica la economía de cualquier país, salvo que se dedique a fabricar armas como el caso de los Estados Unidos. Colombia también saldría perdiendo con una guerra, y eso lo tiene claro el presidente Santos como buen empresario que es, como representante del poder económico que es, a diferencia de Álvaro Uribe Vélez, que es una persona que viene del narcotráfico, es una persona no soy psiquiatra ni soy psicólogo para determinarlo, pero que tiene ya un problema que raya en una patología psicológica en contra de lo que es representa para la humanidad Hugo Chávez y lo que representa Venezuela, y vamos a tenerlo clarito. Ya bastantes problemas tenemos con el golpe de Estado continuado que todavía no se ha acabado, para tener problemas con el vecino país, con un presidente uribista. Porque si Uribe, tras bastidores, ha estado financiando golpes y paramilitares con un títere en el Palacio de Nariño, eso hubiera implicado no solamente la continuación de la guerra dentro de Colombia, sino una guerra entre nuestros países. Bien lo dijo Uribe. Yo bombardeé Ecuador y no bombardeé Venezuela porque no tuve tiempo. Bueno, como dijo el comandante Chávez, tampoco tuvo los cojones, pero ahora sí. El comandante Chávez no está físicamente aquí y ese hombre se venía con todo. Sí. Entonces, de verdad, felicitamos el triunfo del presidente Santos allá en Colombia y podemos decir, por eso lo decíamos al principio cuando comentábamos los resultados de las elecciones en Colombia, pues podemos respirar tranquilos y apostamos porque se dé realmente la paz en Colombia, porque la paz en Colombia, esa paz se trasladaría también a nuestro país. ¿Qué dijo? Resaltar la importancia de ayer cómo se produjo el voto colombiano. Uh-huh. Mucha gente votaba y en vez de, como acá hacemos, de enseñar el meñique, ¿no? Cuando se toma la fotografía, la gente que las publica, su fotografía, la gente se había escrito en la palma de la mano la palabra paz y mostraban la mano. Votaban y mostraban la palabra paz en sus manos, así que esto es importantísimo de destacar porque el pueblo colombiano, más allá de elegir por una opción política, eligió por una opción de vida, una opción de paz, y esto es lo que ha sucedido en el vecino país. Felicitamos la voluntad democrática y la voluntad pacífica de la mayoría del pueblo colombiano, que entendió el momento que vive la región, entendió el momento que vive su propio país y dio el voto por la opción que promete, porque esta fue la promesa de Santos, y esto hay que resaltarlo, la promesa de Santos es la paz para sí. Colombia. Bueno, fíjate que señaló, esta es la generación de la paz, ha triunfado la unidad, millones de... Y fíjense ustedes, la izquierda, ¿quién lo iba a pensar? Que la izquierda colombiana, sí, en bloque, hasta la misma Piedad Córdoba estuvo haciendo campaña por Santos, iba a apoyar la opción de Juan Manuel Santos, porque vio no solamente una voluntad efectiva de lograr la paz dentro del país y de reconocerlos como interlocutores políticos, sino también porque sabían el peligro que representaba para Colombia y para el resto de América el triunfo del uribismo. Pero fíjate, más allá de que haya ganado Santos, que promete la opción de paz, ganó la paz. Bueno, puede que la cumpla o no la cumpla, la promesa de la paz, que es bien difícil, hay que trabajarla muchísimo, hay que construirla muchísimo. Pero es que era la opción, no digamos que de la paz definitiva, sino la opción de la no guerra. Porque la otra opción de Zuluaga era la opción de la guerra definitivamente, la guerra descarada. Iban por las armas de una vez. Entonces, se votó por la opción que menos peligro representa para Colombia y para el continente. Bueno, señaló Juan Manuel Santos, esta es una generación de paz. Ha triunfado la unidad, millones de compatriotas quisieron cambiar el miedo por la esperanza. Su apoyo nos obliga a trabajar y a mejorar cada día más, destacó el presidente Juan Manuel Santos. Con la palabra paz escrita en su mano izquierda, Santos se dirigió a los colombianos desde su comando de campaña y los instó a que los acompañen a trabajar en el proceso de pacificación de la nación. En su alocución, Santos tuvo palabras para los dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y afirmó que en este nuevo periodo de gobierno constituirá el fin de más de 50 años de violencia en el país. La exigencia no es solo del gobierno, es también para la FARC y el ELN. Este es el fin y hay que llegar a él con seriedad y decisión. Este es el comienzo de una Colombia con más libertad y justicia social, en paz consigo misma, señaló. Destacó que el proceso para concluir las negociaciones no será sencillo. Como bien lo dijo el Papa Francisco, para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento, sí al diálogo y no a la violencia. Juan Manuel Santos aseguró que entre 2014 y 2018 destinará más recursos para que las regiones impulsen más programas de desarrollo social. También señaló, Durante su discurso se refirió al candidato uribista Óscar Iván Zuluaga y destacó su valentía al momento de reconocer su derrota en los comicios de este domingo. Lo saludo y lo felicito por su votación y le agradezco la hidalguía con la que reconoció nuestro triunfo. Gobernaré con el mayor respeto por mis adversarios políticos. Bueno, lo mismo dijo el presidente Nicolás Maduro al ser electo y de verdad, lástima, lástima que el candidato perdedor Enrique Capriles Radonsky reaccionó mucho peor que la ficha del uribismo allá en Colombia. Imagínense ustedes las comparaciones, ¿no? Son las 10:25, momento de la pausa musical. Y nos vamos con nuestro Ali Primera y este tema que le compuso hace ya años a nuestros vecinos colombianos, la guerra del petróleo.

yo dice que a menudo ruedo un comentario que salpica de duda y mala che. Yo vine a que se filtre entre las rendijas del barrio pregonando lo que va a suceder. Ay, yo, que llueva, que no quiero pichir. Que me llueva con licencia y mayas. Ay, yo, que llueva, que no quiero pichir. Limpieza del palenque y fiesta del cañaveral. Que no moja, pero es papá, papás. Ay, hombre, que llueva, que no quiero chichi. Mamita, siento un bombo que me llama. Me llama insistente una rumba lejana. De gente que no teme a lo que ve. Que lucha por zafarse la jamarra. Corriente que lo jala pa' el conté. Murmullo, dice que a menudo ruedo un comentario. Que salpica de yo vine a que se filtre entre las rendijas del barrio pregonando lo que va a suceder. Barrio, que llueva, que no quiero pichir. Pregón de mis tambores pa' espantar la oscuridad. Barrio, que llueva, que no quiero pichir. Con rabia soberana contra la calamidad. Barrio, que llueva, que no quiero pichir. Yo vine a que no moja, pero es pa' agua fue lo que comenzó a caer desde esta mañana en toda la ciudad capital. Sí, el fin de semana desde también. Ayer. Oye, este agua bendita, ¿no? Para nuestra ciudad. Es el agua también que nos canta Mauricio Figueiral para abrir esta parte del programa. Y fíjense que ayer hubo un fenómeno hermoso que nos regaló la naturaleza. Un doble arco iris, ¿eh? Doble arco iris en nuestra ciudad capital. Por estas lluvias tan esperadas. Luigino Bracci tomó unas fotos espectaculares, por cierto, del doble arcoíris. Bueno, que Luigino Bracci, además de ser tremendo webmaster, tremendo informático, es un excelente fotógrafo. Una intuición para la fotografía. No, muy él buena. Hecho cursos de fotografías y tiene su cámara profesional y realmente tiene un ojo maravilloso para la fotografía. Sí. Bueno, así arrancamos esta parte del programa. Recordamos que usted puede participar por las diferentes vías que tenemos, la vía telefónica 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta, y ya hay muchísimos mensajes por allí. Y bueno, mira, aquí Alvarina me escribió por mi teléfono y me dice lo siguiente: ¿cómo están? La verdad que yo le dije a algunos que estaban en Chacaito, si quieren la guerra, que se vayan, ya estamos cansados de tanta matanza. Yo le dije a los uribistas que quieran tanto a Colombia y también a Venezuela, que Bolívar luchó por 5 países. Yo les dije unas cuantas verdades, yo bailé mi cumbia, eso lo dice Alvarina. Ahí está. Sí, no sé, sí, el fin de semana también ya habló con nuestra compañera, la disca de Landaeta, y andaba toda brava. ahí por peleando con los uribistas en... Para votar. En el consulado. Miren lo que nos dicen en Twitter. Acá nos escribe Ernesto Vinkel Johan. Dice, camaradas, anoche el doctor Barito no pudo dormir pensando en su tremenda derrota. ¿Y ahora qué dirá de esto Patricia Poleo? Que diga lo que le dé la gana. En todo caso, ya los resultados están listos, ¿no? Juan Guirola nos dice, felicito a los padres que ayer compartieron alegrías y presentes con sus hijos, nietos y familiares. ¡Viva la patria bella! ¡Que viva! Y felicitaciones de verdad a todos los padres que ayer... celebramos nuestro día orgullosos, ¿no? Nos comentan por acá, Juan Guirola, según International Consulting Service, nuestro presidente Nicolás Maduro tiene un 62% de apreciación positiva de su gestión chavista. Y acá nos cuelga una nota también donde se refleja... La portada, creo que esta es la portada del Ciudad Valencia, si no me equivoco. Sí, sí, portada del Ciudad Maracay. Ajá, es okay. Una portada del Ciudad Maracay. Que revela, que dice la primera plana también... que serán reveladas nuevas evidencias de planes de golpe de Estado y magnicidio. Sí, recordemos que estuvo de invitado en el programa de José Vicente Rangel el día de ayer, estuvo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Y en este programa José Vicente Rangel señaló que la derecha continuará el plan desestabilizador con mensajes de caos y angustia. Y veo por Facebook una foto que colgó, por ejemplo, el poeta del Morralito de un estadio, y hacer un acercamiento, y habían unos ahí con su cartel que decía Venezuela dictadura. Sí. Un cartel negro. Entonces uno lo que dice, bueno, pero ustedes están viajando con dólares del Sencoex, ustedes están viajando con dólar preferencial. Pero bueno, ante el fracaso de los planes desestabilizadores de la derecha para intentar deponer al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, este sector minoritario iniciará una nueva etapa para intentar caotizar a la población, fomentando con su discurso la angustia y así crear un clima de descontento generalizado. Alertó este domingo el periodista José Vicente Rangel, indicó que para contrarrestar estas intentonas desestabilizadoras, el Ejecutivo debe seguir avanzando en la ofensiva económica y reforzar la importancia de las obras políticas revolucionarias, sobre todo en el ámbito económico-social. Es evidente que el intento por derrocar el gobierno constitucional fracasó y los sectores de oposición que condujeron las acciones desestabilizadoras se resienten del impacto que les produjo la derrota circunstancial. Digo circunstancial porque todo indica que no aprendieron la lección. Bueno, no han aprendido en 16 años la lección, la verdad. Y se preparan nuevas aventuras, nuevas arremetidas, incluso más violentas, dijo José Vicente Rangel. Y bueno, y como ya le dijimos, estuvo también Diosdado Cabello, que dijo que van a presentar nuevas pruebas sobre este golpe de Estado. Y por cierto, un día como hoy, María Corina Machado debería comparecer ante el Ministerio Público. Ella dijo que sí va. Ella fue citada hoy a las 9 de la mañana y debería comparecer en calidad de testigo ante la Fiscalía General de la República por su vinculación con el plan magnicida y golpe de Estado. A ella se le acusa por la presunta comisión de delitos establecidos en el libro segundo, título 1, capítulo 1 del Código Penal contra la independencia y seguridad de la nación y asociación para delinquir, delito previsto en la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Ella dice que, bueno, que asistirá, afirmación, lo dijo el pasado 6 de junio y lo reiteró este domingo. Veamos, pues. Todo estaba listo para recibirla, ¿no? Allí pasé frente al Ministerio Público y eso está full de seguridad esperando la llegada de esta señora. Vamos a recibir llamadas telefónicas. Buen día. Buenos días, Senza y Rando. Buenos días. Buen día. Rando, Fermín Coyo, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. Bueno, muy bien. Bueno, que viva la paz, que viva la libertad, que viva la democracia, que viva Venezuela, que viva el Poder Popular, que viva Chávez, que viva la revolución. Así es. Que viva. De verdad que es digno, por más contrario sea un opositor, es digno verlo parado con hidalguía reconociendo cuando triunfa o cuando pierde. De verdad, respeto a ese señor por toda la, aún por encima de todas las descalificaciones, reconocimiento. Ojalá los de aquí fueran así, chicos. Ojalá. Dios quiera que por lo menos un día fueran así, dijeran reconocemos. Ellos no van a poder deslegitimar el gobierno revolucionario y con Chávez no podrán. Quiero destacar, Randolph y Elsa, que el presidente Nicolás Maduro, allá en la cumbre de los 70 más China, se reunió con un grupo de personas con discapacidad. Y los escuchó, y los oyó, y bueno, planteamientos allí de la revolución y de la organización del Poder Popular, eso que Chávez llamó mucho, nos llamó a organizarnos, a participar activo protagónicamente, que es lo que estamos haciendo aquí en Venezuela nosotros. Y fíjate que se han hecho intentos, pero todavía nosotros, las personas con discapacidad, no hemos podido tener un encuentro con el presidente y no hemos podido conversar con él, porque si se han hecho planes, misiones, proyectos, atenciones, es un método mucho más allá de eso. Hay propuestas, políticas, ideas que nosotros tenemos para cooperar, para ayudar a que no quede ni una persona con discapacidad sin ser atendida. Y conocemos y sabemos dónde están. Entonces, bueno, felicitamos al CONACDI y José Gregorio porque por fin comenzaron a obedecer algunas ideas que nosotros hemos venido dando. La calificación y certificación es algo que se le hace muy difícil a la persona, por lo menos en el sitio donde está, allá en Plaza Venezuela. Y a nivel regional, nosotros tuvimos durante 10 meses allí colocado y la gente venía de afuera a calificarse aquí porque fuera, en la región, es bien difícil. Entonces, el jueves, instalaron una jornada de certificación y calificación allí en el Ministerio de Popular para las comunas y, bueno, rebasaron las expectativas. Entonces, eso le da una muestra de que la calificación y certificación debe ser permanente o por lo menos uno o dos días por semana aquí en un sitio céntrico accesible. Entonces, esa es una lectura que ellos tienen que tomar. Por otro orden de ideas, Rando, ¿va a decir algo para concluir? No, bueno, concluya. Mira, pronto se va a lanzar el TDE Comuna. Y nosotros, como parte del Polo Patriótico, estamos participando activo y protagónicamente en el Polo Patriótico como sector de personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad somos un gremio en común, pero somos distintos sectores. El sector de la discapacidad visual, el sector de la discapacidad motora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos participando en ese canal que va a ser lanzado al aire el 24, tengo información. Y bueno, para que estemos pendientes, porque tenemos que participar todas y todos. Y, Rando, para concluir, anuncio a todas las personas con discapacidad, a todas las personas con discapacidad, que está pautado la Asamblea Popular de Personas con Discapacidad el 23 en la Casa de las Primeras Letras, aquí en la Unión de Neta, Boulevard Panteón. A todas las personas con discapacidad, sus familiares, parientes, vecinos, anuncien para el 23 en la Casa de la Letra el encuentro popular, la Asamblea Popular de las Personas con Discapacidad en la Casa de la Primera Letra, donde los presidentes de CONAGRI, directores, van a estar sentados allí para oír el debate y escuchar y recibir las propuestas. Ya. Así que muchas gracias, Orlando. Estamos trabajando popularmente y muchas gracias por la sintonía. Y bueno, felicito la sintonía de La Ventana. Bueno, gracias, un abrazo, hermano, grande, gracias. Fermín. Bueno, fíjate tú que ya que Fermín está hablando de TV Comuna, tenemos una noticia bien interesante. El presidente Maduro anunció que a partir de julio Telesur también transmitirá en inglés. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este domingo que a partir del 24 de julio el canal de noticias Telesur transmitirá también en inglés. Esto lo vamos a hacer para seguir incorporándonos a más países para que las informaciones puedan llegar a más personas, dijo desde su intervención en la cumbre del Grupo de los 77 más China, que se realizó en Santa Cruz de Bolivia. El jefe de Estado comentó que Telesur es una muestra de la independencia tecnológica y comunicacional durante los últimos años que visibiliza la realidad de los pueblos en su lucha por la independencia y la soberanía. Este canal de noticias cuenta con corresponsales y oficinas en numerosos países y fue impulsado en 2005 por el comandante Hugo Chávez. Fue en el aniversario 222 del nacimiento del libertador Simón Bolívar, específicamente el 24 de julio de 2005, cuando bajo el lema Nuestro el Norte es el Sur, se comenzó a transmitir la señal de Telesur, planta televisiva creada con el propósito de dar voz y rostro a los pueblos latinoamericanos y de otras partes del mundo. Pues bien, pronto ya este 24 de julio, Telesur también transmitirá en inglés y le llegará a otras comunidades, ¿no? Para que vean la realidad de nuestro país, de nuestros países, de todo lo que está ocurriendo. La otra cara de la moneda, lo que no muestra CNN. Tenemos otra llamada, la recibimos. Buen día. Sí, buen día, muchachos. ¿Cómo están? Muy bien, Carlos Andrés. ¿Cómo ando? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo te va? No, bueno. Ya, déjeme bajarle un poquitico aquí ya. Por favor, por favor. Ok, ahora sí. Está mejor. Sí, bueno, no, decido que me parece que, bueno, ayer la victoria de Santos, que son cortados con la misma tijera, el santanderismo, con diferentes formas, y lo dijo muy bien Cristo, el diablo se presenta con distintas formas, mutado según los intereses, ¿no? Y ahora muchos se han convertido ahora santistas, se le diría así. Más o menos. Sí, los dos son el mismo miércoles atravesado entre Uribe y el otro de derecha y uno de ultraderecha, que ojo y mosca, porque Uribe va a aplicar el kamikaze, ni para ti ni para mí, es decir, entrara en una fase realmente a como entra un paraco, a acabar con todo sin medir ningún tipo de sentimientos, etcétera. Eso es la conducta de un paraco, y que lamentablemente, bueno, uno le pregunta a Santos, ¿y qué pasa que no detiene a sus mostricos? Es una pregunta de hace un buen rato que uno se viene haciendo y se le viene haciendo al mundo. ¿Por qué Santos no para el mostrico que tiene? Es porque Colombia es cuna de golpistas, etcétera. Porque es cuna norteamericana. Y son preguntas que aún no han contestado. Y mucho menos lo que hoy siguen aplaudiendo a Santos. Aquellos que aplauden a Santos, que contesten. Desde el punto de vista político de la izquierda, progresista, no de los conservadores ni de los reformistas. Por otro lado, bueno, creo que lo que hizo el compañero presidente Maduro de un Telesur en inglés, bueno, ya ahí ya hace un buen rato el compañero Hugo Chávez había hablado, ¿no?, sobre eso, ¿ok? Qué bueno que el compañero Maduro se acordó para concretar, porque Chávez ya había hablado de eso, sí, ¿no? Por otro lado, también hay impresos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay muchos compañeros que trabajan en el área más allá de Telesur, con distintos idiomas, pues, ¿ok? Están también los compañeros árabes que tienen el impreso árabe-castellano, ¿ok? Entonces, bueno, yo creo que es parte de entonces desplayar y globalizar la lengua de la izquierda, la lengua latinoamericana, la lengua del mundo, colocarla también en aquellos escenarios. Y por otro lado, recordemos que ayer el Che estuvo, bueno, expresando, porque nunca muere. Ayer recordamos al Che, antes de ayer, perdón, el día sábado 14. Sí. No, y bueno, entonces, bueno, no, nada, yo quería comentar esto en cuanto a el proceso de Colombia, el proceso de Venezuela, que nosotros también entonces tenemos que preparar condiciones en pro a ver qué pueden suceder, pero antes que suceda nosotros tenemos que salir al paso. Yo creo que una de las tareas de este señor Santos tiene que parar a sus monstruos, ¿ok? Lo tiene que parar. Una tarea nada fácil, pero a su vez aquí se están amarrando los monstruos, ¿ok? Sí. Maduro está amarrando los monstruos. Chávez, cuando hablaba, ni los monstruos salían porque le tenían miedo. Chávez solamente cuando levantaba la mano ya el monstruo se escondía, y eso es así. Entonces creo que, bueno, es un buen momento para entonces profundizar esos lazos latinoamericanos con los pueblos, del pueblo con el pueblo y para los pueblos. Gracias, muchachos, yo los bendigo y los cuido. Salam aleikum. Viva Chávez y Cristo y el Che y Bolívar y Venezuela y el mundo progresista. Que viva. Aleikum salam para ti, Carlos Andrés. Muchas bendiciones y un gran abrazo. Son las 11:56 minutos, ya es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Recordemos, y sobre eso también hablaremos aquí en el programa, nos vamos con la agrupación Calle 13 y Silvio Rodríguez con este bello tema. Tiene mucha poesía. Recordamos que estamos en el Festival Mundial de Poesía. Y es un tema muy poético. Se llama Ojos Color de Sol. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza

apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Una casita bella para ti. Canción de Cristóbal Jiménez que nos sirve para abrir esta parte y también la entrevista que vamos a tener el día de hoy, que es lo que más queremos, una casita bella para todas las familias venezolanas de este hermoso país. Y esta es la tercera media hora de La Ventana en Sa García. Exactamente, y se encuentran con nosotros Raquel Bravo y Rosalba Pulgar. Ellas son voceras activas del movimiento de inquilinos. Y vamos a conversar sobre una propuesta de profundización de la ley para la regularización y control del arrendamiento de viviendas. Recordemos que esta es la primera ley que se aprobó por iniciativa popular y fue una ley redactada por el pueblo, por las comunidades organizadas, porque el movimiento de inquilinos tiene muchos años trabajando, muchos años reuniéndose en el INCRED, ayer el Paraíso, bueno, el movimiento de inquilinos, pero ahí está metido también los campamentos de pioneros, de pobladores, los campamentos de pobladores, hay muchos colectivos involucrados en este movimiento, y su primer gran triunfo fue precisamente la promulgación de esta ley para la regularización y control de arrendamiento de viviendas, cosa que a Piur le puso la carne de gallina, ¿no? Le puso la carne de gallina, y esta ley fue aprobada en noviembre del año 2012. Es decir, que todavía no tiene dos añitos. Es una ley que aún no tiene dos añitos y de repente empezaron a salir rumores que si va a haber una reforma. Entonces, oye, ¿pero cómo se va a reformar una ley que apenas está saliendo de las disposiciones transitorias, que no se ha aplicado? Entonces ha habido todo un debate alrededor de esta ley. Y tanto Raquel como Rosalba vienen a conversar con nosotros sobre todo lo que es este proceso y sobre la propuesta del movimiento de inquilinos para la profundización de esta ley. Bienvenidas. A ver, escuchamos a ver, los micrófonos. Ya están activados los micrófonos. Bueno, bienvenidas, le damos a La Ventana y a Alba Ciudad, bueno, para que nos planteen cuál ha sido la dinámica que hasta ahora, desde la promulgación de esta ley hasta nuestros días, ¿cuál ha sido la dinámica? ¿Se ha cumplido la ley? ¿Están satisfechas hasta ahora desde el movimiento de inquilinos, el movimiento de pobladores? ¿Qué nos puede decir Raquel Bravo? Bueno, buenos días. Mira, para empezar te voy a decir, el objetivo principal de la ley es especialmente proteger a las familias. Y, o sea, darle el valor social a la vivienda, quitarle ese valor mercantilista que tenía anteriormente. Eso fue la primera, digamos, el objetivo principal de lo que es la ley. Y desde que se promulgó la ley hasta el momento, la ley no ha sido aplicada. Entonces, ¿no ha sido aplicada en qué sentido? Ok, fíjate. Por ejemplo, hay un artículo, el artículo 84, donde dice que de todo lo que se construya debe haber un porcentaje para el arrendamiento. En Venezuela no se construye para el arrendamiento, creo que desde el año 70 o quizás más atrás. 71. Que claro, cuando surgió la ley de propiedad horizontal, todo esto, entonces ya te hacen un edificio pues para la venta de los apartamentos. Exacto, que era que, y es más, y la otra parte que construía era el pueblo, pues, por sus propios medios. La autoconstrucción. Exacto, que era el pueblo, o sea, para defenderse y proteger. Cuando sale la ley, o sea, todo el mundo, oh, qué felicidad, por fin logramos, gracias a todo el apoyo que tuvimos del comandante Chávez, gracias también al diputado camarada Diosdado Cabello que nos dio un impulso, logramos la ley. ¿Qué pasa? Se logra la ley, pero la gente se queda así como que, bueno, ¿y ahora qué? O sea, está la ley. Quizás no habían los mecanismos, se crea la Superintendencia Nacional. Con eso, justamente con la ley, también venía lo de la Inmobiliaria Nacional. De eso que te puedo decir, la Inmobiliaria Nacional hasta ahorita no se ha hecho. Entre la ley hay la transitoria novena, que te dice que tienes que a la familia, tú tienes que darle siempre un apoyo para que ellas puedan tener un acceso a la vivienda. Eso no se ha cumplido. La Superintendencia Nacional del Arrendamiento tiene que tener un fondo para apoyar al inquilino en un momento que, por supuesto, sabemos que esa vivienda no nos pertenece y que en un momento tenemos que entregarla. Ese fondo realmente no sabemos si existe, pero no se ha cumplido eso. Aún siguen habiendo desalojos arbitrarios. Para los desalojos forzosos, la ley establece que se debe asignar al inquilino, bien sea una vivienda temporal o definitiva, o un refugio. O sea, incluso actualmente, creo que actualmente se van a empezar a asignar o los refugios. El ministro nos comunicó en una reunión que tuvimos con él que ahorita la Gran Misión Vivienda tenía la posibilidad de responder a eso. Pero hasta ese momento no se había respondido. Entonces hay muchas cosas en la ley que todavía no se están aplicando y no se están cumpliendo. Que dice la Cámara Inmobiliaria que no se están alquilando por culpa de la ley. Eso es mentira, no es por culpa de la ley que no se están alquilando. Lo que pasa es que como la ley, estábamos acostumbrados a hacer lo que queríamos y la ley te pone una regulación, entonces claro. Ah, bueno, yo prefiero... Esa es la excusa perfecta para no construir, para alquilar y para no alquilar los bienes que ya están construidos. O lo cierro y lo engordo, pero incluso en ese, la ley también tiene un artículo que te dice que toda vivienda, o sea, que no esté alquilada o que esté cerrada sencillamente para engordarlo, eso es contrario a la ley y eso tiene que pagar un impuesto. Eso tampoco se está haciendo. Entonces, ves, hay muchas cosas que la ley podría ayudar si la aplicamos realmente como tiene que ser, pero que en este momento no se está cumpliendo. ¿Qué nos cuenta Rosalba Pulgar sobre esta apreciación? ¿Está de acuerdo en que la ley falta su aplicación? ¿Cómo puede presionar más bien el Poder Popular organizado para que la ley se haga letra viva? Buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad que estamos aquí, primeramente, como le decía la compañera, en defensa de la ley. Esa es nuestro, como se dice, consigna, la defensa de nuestra ley de arrendamiento que fue promulgada por nuestro comandante Chávez, ¿verdad? Nuestro comandante eterno, y estamos muy agradecidos, vamos a la defensa de este legado. Lo importante aquí es el cumplimiento de la totalidad de esta ley, ¿de acuerdo? Y claro, se montaron matrices de opinión, como decía la compañera acá, donde criminalizan inclusive la ley y a los propios inquilinos, ¿de acuerdo? Y mira, exigimos, porque yo creo que aquí ya no hay más nada que discutir, exigimos el cumplimiento del artículo 84, el artículo 4, donde dice ya que el parágrafo 1, donde aquellos inmuebles que estén desocupados tienen que pechar un tributo al Estado, ¿ok? Tomando en cuenta de que ahorita hay una problemática con los alquileres, como vamos a permitir que hay cualquier miles de inmuebles desocupados, ¿ok? Y no se está cumpliendo este artículo, ¿de acuerdo? Y la idea es seguir adelante, ahorita profundizando y exigiéndole al ministro el cumplimiento del artículo 84, ese porcentaje en la construcción privada también. Ya han tenido reuniones con el ministro, ¿no? En diferentes oportunidades. Sí, con el ministro tuvimos una reunión a nivel de colectivos el viernes 6 de este mes. Bueno, ahí se habló de que vamos a profundizar, a radicalizar la ley. Ahora, si alguna reforma se pudiese presentar, tiene que venir de los movimientos sociales, del Poder Popular, porque nosotros tenemos que llevar a un cumplimiento total a ver dónde hay las debilidades. Pero si ni siquiera nosotros estamos cumpliendo y vamos a pedir ya una reforma, lo que tienes apenas 2 años de promulgada. La idea es cumplirla, tratar de ejecutarla y ver dónde están las debilidades. Ahora también tenemos que aplaudir también muchísimo la Providencia 42, ¿okay? Donde hay inmuebles que han tenido ya más de 20 años en arrendamiento, le van a dar ahora la oportunidad a los inquilinos 40 años viviendo allí, hasta 60 años. Le van a dar la oportunidad ahora de adquirir esos inmuebles a precio justo. Claro, pero han estado pagando por esos inmuebles desde hace 60 años. Claro. No, pero fíjense, estamos conversando con Raquel Bravo y con Rosalba Pulgar, quienes son voceras activas del movimiento Inquilinos. Cuando uno habla del arrendatario, uno se imagina estos grandes arrendatarios que te tienen varios edificios, que te tienen estos inmuebles alquilados, pero también hay pequeños arrendatarios. De repente una persona que te tiene un apartamento... Exacto, un arrendador. Hay una persona que de repente te tiene arrendado un apartamentico, una piecita, y estas personas se sienten desprotegidas. Fíjate que aquí nos está escribiendo un usuario, ¿verdad? La cuenta de Twitter, o sea, lo tiene como pequeños propietarios, @carmenpisobe, y dice, pequeños propietarios afectados por inquilinos que no pagan ni desocupan, pedimos ser oídos por los medios. Mi inquilino tiene 73 meses que no paga ni desocupa, protegido por la ley de arrendamientos. La ley debe ser revisada para que sea equilibrada y justa. La ley debe ser aplicada totalmente, ¿no? Ella está de acuerdo. pero también debe ser revisada. Y la verdad es que yo conozco casos así, conozco casos de mucha gente que vive alquilada y de verdad que es duro, ¿no? Es duro vivir en calidad de alquilado, pero también personas que te tienen un pequeño apartamentico, una pequeña pieza en un barrio, por ejemplo, que bueno, que te tiene, qué sé yo, le construyó un anexo a la casa y entonces te tiene gente allí que no les pagan, que los amenazan, que no se van. Y son pueblos también como el movimiento inquilino, ¿no? Entonces, ¿qué le pueden decir a estas personas que también son un movimiento popular? O sea, no estamos hablando del burgués, ¿no? Estamos hablando de gente que es pueblo también. Claro. ¿Qué pueden decir? Bueno, mira, esta persona, el pequeño propietario está protegido. En la ley se crea un marco jurídico que protege las relaciones justas tanto del arrendador como del arrendatario. ¿Qué es lo que pasa? Una de las causales de desalojo es la falta de pago. Existen en la ley 5 causales para pedir el desalojo. Una de esas es la falta de pago. Si el inquilino no paga inmediatamente, es más, creo que había ahora un procedimiento administrativo que donde pasaba de los 6 meses, o sea, era desalojado inmediatamente y el inquilino pierde sus derechos, porque, o sea, estamos de acuerdo con lo que la ley, se aplique la ley, pero no podemos proteger a una persona que no cumpla con sus obligaciones. Una de las cosas que nos enseña la revolución y que hemos aprendido con el comandante Chávez es eso, pues, o sea, tú tienes un deber, pero también tienes un derecho. Entonces, dentro del marco jurídico que está la ley, se establecen las normas para que este inquilino sea desalojado y se pueda. Pero ¿por qué se tranca el juego? Porque justamente, o sea, no hay refugio, no están las viviendas transitorias o temporales, entonces le hacemos un llamado al ministro para que este pequeño propietario, pueblo, que necesita su vivienda, por lo que sea, pueda recuperarla lo más pronto y que de verdad entonces él pueda decir, mira, la ley sí es justa. Claro, pero fíjate, esta señora, Carmen, nos dice que los, no conozco la ley, me gustaría revisarla, pero ella señala que los pequeños propietarios que alquilan su vivienda principal eventualmente están fuera de la ley. ¿Eso realmente es así? No, jamás. O sea, ¿qué pasa? Dentro del marco jurídico, te repito, que existe en la ley, o sea, si tú tienes una... Una vivienda principal no hay por qué alquilarla, ¿no? Es tu vivienda registrada. No, bueno, salvo una situación económica, que estés pelando, que te vas a casa de tus padres y alquilas tu vivienda para tener un ingreso. Exacto, pero fíjate. Eso pasa. Puede pasar eso, pero no están desprotegidos. Sigo diciendo, o sea... Ellos tienen que tener, se crea de la superintendencia. En la superintendencia se crea la parte esta donde tú tienes un procedimiento administrativo. En ese procedimiento administrativo, claro, en estos casos donde el inquilino no paga, ahí inmediatamente se puede proceder a un desalojo. Pero ¿por qué se para el desalojo? O sea, no es por la ley, es porque en el momento no ha habido la respuesta justa por parte del Estado. Claro. ¿Entiendes? Que claro... Se para, un juez no puede, en este momento, con esta ley, no puede desalojar a una familia y dejarla en la calle. Claro. Independientemente que sea un pequeño propietario, independientemente que no pague. Ahora, lo que la ley inmediatamente, bueno, eso, bueno, al refugio. Digamos. Ahora, hay un problema. El problema es que no se está cumpliendo la ley. No se ha aplicado totalmente la ley. Ese es un problema. Exacto. Que ustedes han diagnosticado movimientos populares. Y que, bueno, que lo que pueden decir, por ejemplo, los pequeños propietarios, es que quizás, y lo decía, ¿no? Lo decía Raquel. Que mira, que no es problema de la ley, es problema de la aplicación de la ley, es un problema del funcionario que no aplica la ley, pero la ley en sí no es la ahora, que tiene ese ahora, problema. Algunas, como ustedes han diagnosticado esto como movimientos populares, gente organizada, fíjense, hay algo que es una realidad. La revolución nos ha dotado de unas leyes maravillosas. Perfecto. De unas leyes, bueno, a prueba de cualquier tipo de abuso contra la población. Pero ha costado a veces implementar estas leyes, hacer que se cumplan. Ustedes como movimientos sociales, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo podemos empujar más allá de una reunión con un ministro? Que a veces sabemos que las trabas burocráticas siguen allí, ¿no? Siguen latente allí y se demora la aplicación o que se haga justicia. ¿Cómo podemos nosotros empujar para que esto sea una realidad, que esta ley se aplique, respetarla, buscar que sea efectiva y eficiente al mismo tiempo? Claro, fíjate, el problema realmente está en que... aunque ya el ministro se comprometió con nosotros, y eso se lo agradecemos grandemente y le pedimos que se agilice ese procedimiento, de que se escapa de nuestras manos, incluso de la superintendencia, la asignación de un refugio. Eso tiene que estar firmado por el refugio. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos tanto en la reunión con el ministro? Uh-huh. Porque en este momento él es la única persona que puede dar el visto bueno para que esa familia salga inmediatamente. A través, bien sea, o sea, a través del desalojo forzoso, pues, que no es el arbitrario, sino que a través de su juicio, un juicio que antes se podían tardar 10, 12 años, ahora en 6, 8 meses, el propietario recupera. Entonces, claro, hay muchos inquilinos, ahí tenemos que reconocerlo, lamentablemente, de que, bueno, como ahora está la ley, el presidente Chávez me dijo que esto era mío. No, es una mala interpretación que se ha hecho de tanto de la ley como de las palabras sabias que siempre habló con tanta sabiduría el comandante. Entonces el comandante dice algo, no, yo lo tomo para mi conveniencia, no, sí. No es así. Entonces, en este momento, el impulso que nosotros estamos dando es eso, o sea, el llamado constante al ministerio, el apoyo en la superintendencia, siendo Contraloría Social dentro de la superintendencia, incluso dentro de las instituciones como son Defensa Pública. Tenemos una mesa de trabajo donde estamos reunidos con todas las instituciones, porque ¿qué pasa? Cuando hay, por ejemplo, un desalojo arbitrario, que no es el desalojo judicial, el pequeño propietario, porque parece mentira, pero también los pequeños propietarios te sacan al inquilino y lo dejan en la calle, pues. Entonces nosotros como movimiento social, ¿qué hacemos? Hacemos frente junto con las instituciones para en ese momento restituir a esa familia hasta que se le pueda dar una solución, bien sea temporal o definitiva. Cuando sucede eso, ahí tiene que estar presente, perdón, Fiscalía. ¿Por qué Fiscalía? Porque se están cometiendo 3 delitos. Uh-huh. Que tienen que ser penados, porque eso está en el Código Penal. O sea, yo no me puedo tomar la justicia por mi mano, independientemente de que sea mi propiedad, pero para eso existe una ley. O sea, si yo he cumplido ya como propietario con todos mis pasos, yo he cumplido la ley, el inquilino está, existen también los procedimientos sancionatorios que están en la ley. Entonces, ok, el propietario me hizo un desalojo arbitrario, bueno, yo voy a la superintendencia, pero lo que tú dices, o sea, tenemos que buscar la manera de eliminar todos esos procedimientos tan burocráticos que todavía nos tienen. Que una de las cosas que decía siempre el comandante, la burocracia, muchas veces es la que nos consume y la que nos impide que realmente los procedimientos sean fáciles y fluidos como tienen que ser, pues. Entonces, el pequeño propietario tiene la seguridad, quizás en este momento hay un proceso que se está tardando un poquito más, pero, o sea, le pedimos que tenga un poquito de fe y de paciencia, que él sí va a recuperar su vivienda. La ley no le quita la vivienda a ninguna persona. Es más, en este proceso revolucionario es imposible. Cuando el gobierno está construyendo vivienda, que te lo vaya a quitar, o sea, tipo Robin Hood, ¿no? Que le quitaba al rico para darle al pobre. O sea, exacto. No. La revolución es otra cosa. Pero es justo, es legal, es confiable. Pero si nosotros mismos no damos el apoyo, que no hacemos la cosa como tiene que ser. El propietario tiene que irse a escribir en la superintendencia. El inquilino tiene que irse a registrar en la superintendencia. Y dentro de ese registro tiene que haber un procedimiento, que es el procedimiento administrativo. Y en ese procedimiento administrativo, si no se llega a un acuerdo, se va a la vía judicial. Y en la vía judicial es cuando se determina si pero el juez no puede ejecutar la medida hasta que el ministro no otorgue la vivienda. Eso es lo que está ahí, es donde se tranca el cerrucho. Ahí donde está trancado justamente la solución, tanto como para el pequeño propietario como para los inquilinos que también desean. Porque la verdad que nosotros también somos inquilinas, ¿sabes? Claro. Y estar bajo esa presión, ese acoso, ese hostigamiento no es sencillo. Eso no es vida. No para nadie. Vida. Ni siquiera aún para aquellas personas que dejan de pagar 2, 3 años. También es un hostigamiento tanto para el propietario, es un acoso psicológico. Claro. Entonces, claro, la piedra de tranca es el propio Estado, que no garantiza o los refugios temporales o las viviendas definitivas. Ahí donde está trancado es el juego. Entonces, ¿quién tiene que destrancar a esto? El órgano competente, que es el Ministerio de Hábitat y Vivienda. ¿De acuerdo? Porque eso es justamente nuestro proceso revolucionario está haciendo. La gran misión vivienda es un impulso maravilloso. Eso hay que aplaudirlo. No, y estas recientes reuniones que se han hecho con la feria que se hizo hace poco con empresarios de la construcción. Llamando a que se construyan muchas más viviendas. Esto es algo también que podemos ver con buenos ojos para la solución de este problema. Ojalá que así sea. Y por lo menos nosotros desde acá, invitamos a que se consulte, como ustedes lo decían antes de la pausa. Antes de hacer cualquier movimiento, primero que se consulte al pueblo, el poder popular organizado, antes de tomar las grandes decisiones. Sí. Sí. Bueno, Raquel Bravo, Rosalba Pulgar, del voceras ambas, voceras activas del movimiento de inquilinos. ¿Cómo comunicarse con ustedes? ¿Alguna persona que tenga una inquietud? ¿Cómo formar parte de este movimiento? ¿Cómo sumarse a esta tarea de poder popular organizado? Mira, nosotros nos reunimos todos los martes en las residencias estudiantiles Livia Gouverneur, que están en Plaza Venezuela, frente a la Torre de la Previsora. Todos los martes, a partir de las 5:30, tenemos el Twitter, que es arroba inquilino piso móvil. Tenemos la página web, que es movimientodeinquilino@.org.be. Tenemos el blog, que es movimientodeinquilino.blogspot. Y el Facebook. Movimiento de inquilinos. Y una pregunta, ¿habría alguna posibilidad que en estas conversaciones pudieran participar a alguien que sea un pequeño propietario? Sí, sí, porque porque estoy viendo el caso de Carmen. Bueno, Carmen agarra, obviamente está molesta porque está en una situación sumamente dura. Claro. Pero le responde a Randall que se alquila por viaje, por estudio, por traslado de trabajo, por necesidad económica. Seguro. Gente se ve obligada a alquilar su vivienda principal y pregunta, ¿quién ha protegido a los pequeños propietarios que han tenido que dormir en pasillo frente a sus viviendas porque no tienen casa? Oye, yo entiendo, Carmen, no sé si esa ha sido tu situación, pero si lo colocamos en una balanza, son más los inquilinos que quedan en la calle que el pequeño propietario situación. Estoy de acuerdo contigo. No, de todos modos es injusto. No, si eso ocurre, es injusto. Este caso que nos y hay plantea, que luchar por eso. Este caso que nos plantea ella es injusto, pero claro, la ley se hace para beneficiar a las mayorías que están más perjudicadas, ¿no? Exacto. Al que está más perjudicado, bueno, al más indefenso, al débil jurídico. Otra cosa que dice, vía judicial, ni hablar, desde diciembre de 2013, el expediente está para sentencia y no se dicta, que es el caso de ella, que y es el terrible. Es terrible lo que a ella le está pasando. ¿Ustedes podrían también darle apoyo a personas como el caso de Carmen, que tienen un juicio parado con unas personas que deben 73 meses, que no se van de allí y están prácticamente usufructando de manera ilegal algo que no es suyo? ¿La podrían asesorar, la podrían ayudar? Incluso, ¿por qué no? Si los inquilinos se han logrado ser un movimiento social, un bloque tan compacto, oye, de repente los pequeños propietarios pudieran también hacerlo, más allá de Apiur, o sea, que no se metan debajo de las alas de Apiur, porque Apiur, los grandes arrendatarios, los grandes arrendadores, perdón, lo que hacen es criminalizar la ley. O sea, no solamente criminalizar la ley, sino que ellos defienden sus intereses. Claro. No les importa el la ley, Elsa, criminalizando la ley y satanizando también la propia ley. Ellos se escudan de que la ley es inoperante. Y por eso no construyen, no ponen vivienda. Por eso no construyen y por eso los precios como estamos hoy elevadísimos astronómicamente. La señora Carmen, nosotros nos hemos reunido con ella como pequeño propietario y si de verdad... Sí, ella dice que sí, que están, organizados. Sí, ellos están organizados. Y la situación de la señora Carmen y de ese grupo es bien, bien complicada. De hecho, dice que ustedes han entendido la problemática, ya lo está reconociendo aquí. Sí, no, nosotros hemos trabajado con ellos. Porque entendemos, o sea, ese tipo de inquilinos es el que nos perjudica. Al resto. ¿Entiendes? El perjudica al pero no es la mayoría, es como dice Enza, la mayoría es, o sea, el inquilino que estaba dejando anteriormente, o sea, pedían medidas cautelares, medidas de secuestro, medidas de que con esta ley no puedes hacerlo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí es verdad, entendemos la situación, señora Carmen, y de verdad usted sabe todo el apoyo que le estamos dando y queremos que de verdad ella solucione ese problema que tiene porque es bien delicado. Y entonces, la parte de nosotros que nos corresponde es, o sea, hacerle un llamado al ministro para que se destranque el juego, porque ahí es donde está trancado realmente, o sea, nosotros estamos en la calle permanentemente. Y justamente haciéndole ver al ministro, o sea, no estamos enfrentados, inquilinos y propietarios, pequeños propietarios. Claro. Que, o sea, aclarando pequeños bien. No estamos enfrentados, estamos en una misma lucha, porque si a ver, vamos, la lucha es la vivienda digna. Ellos necesitan recuperar su vivienda, pero el inquilino no, o sea, aunque no haya pagado, aunque sea por ley, por justicia, por compromiso social, una familia no puede quedar en la calle. Ah, ok, asignale un refugio, como... No vamos a decir como castigo, pero sí para que él tenga la oportunidad de reflexionar, que tuvo una oportunidad de vivir, que se la brindó una persona, porque cuando se establece esa negociación, o sea, pienso que generalmente la negociación empieza de buena fe. Parte de la buena fe, claro. Ajá. Pero después, ok, con el tiempo, por las cosas que puedan suceder, eso cambia.

de Alí Primera, poesía pura, llamado Blanquísima Gaviota. Y recordemos que todavía se está llevando a cabo el Festival Mundial de Poesía. Y ayer hubo un evento bien bonito, ya que los poetas estremecieron el cuartel de la montaña con un recital en honor al comandante Chávez. Este evento estuvo encabezado por William Osuna, en los poetas en William Osuna, Enrique Hernández de Jesús, Reinaldo Pérez Zó y Juan Calzadilla, entre otros creadores de la palabra. Luego de un recorrido por el cuartel, las poetisas y los poetas criollos e internacionales tomaron el patio del lugar para dar lectura a sus más sentidas creaciones en tributo al líder de la Revolución Bolivariana. Esta actividad contó con la participación de uno de los poetas homenajeados, Edmundo Aray, quien afirmó que recibió con mucha sorpresa la noticia de ser uno de los honrados en el evento. Para mí es un orgullo estar aquí con tantos poetas de Venezuela y otras partes del mundo. Expresó Aray, le voy a señalar, me siento conmovido y estremecido por estar aquí en el cuartel de la montaña visitando a nuestro líder Hugo Chávez. El poeta manifestó que Chávez es el padre de todos los poetas y de los venezolanos. Sentía que el comandante era como un hijo. Creo que todas las madres y los padres de Venezuela lo sentimos así. Pero ahora me doy cuenta que es él, que es él. Él fue nuestro padre, el padre del pueblo. Y qué mejor manera de tenerlo presente que visitando este cuartel. Por su parte, el presidente de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, William Osuna, refirió que este recital en tributo a Chávez es una de las más importantes, que uno de los eventos más importantes de la programación. Qué mejor manera de agradecerle a nuestro líder que con esta actuación, ¿no? Fíjate que William Osuna justamente refería que el comandante Chávez, en uno de los momentos más álgidos de la revolución, cuando la oposición consiguió convocar el referéndum para revocarlo, apeló a la poesía para salir de allí, ¿no? A la poesía de Alberto Arbelo Torrealba, de Florentino y el Diablo. Apeló a la poesía para salir de una de estos momentos álgidos. Y hoy queremos ofrecerles algunos de las actividades sí, que la está... Sí, la actividad para hoy, porque continúa el festival, continúa, señores. El festival a las 2 de la tarde, la invitación a la Plaza Bolívar, donde habrá una presentación de danzas de la Escuela Pantoja, a las 3 en la misma plaza, un conversatorio de la cotidianidad de la poesía con el escritor Marcelo Seguel Bond, y a las 3 de la tarde, esa misma hora, pero acá, en el Foro Libertador, se va a estar llevando a cabo un conversatorio a cargo justamente del poeta William Osuna, presidente de la Casa de las Letras Andrés Bello y uno de los organizadores de este Festival Mundial de Poesía. Se llama el conversatorio Hágase Poeta en 24 horas. Y es que lo hablábamos la semana pasada, para nosotros los venezolanos, los caribeños, es tan fácil acercarnos a las poesías, con todas las maravillas que tenemos, con la facilidad verbal que tenemos, es muy fácil acercarnos a la poesía, la llevamos por dentro, la llevamos en todo lo que hacemos. Así que acérquese al Foro Libertador para que disfrute de este conversatorio. Sí, y hay más actividades. Sí, hay otro conversatorio a las 3 de la tarde, aquí en la sede de la Biblioteca Nacional, en la Avenida Panteón, el conversatorio El Ser del Sur. El ponente será Ramón Torres Galarza, que viene desde Ecuador. Y bueno, las lecturas con poetas nacionales e internacionales a las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. También a las 4:30 de la tarde en la Plaza Bolívar, recital de decimistas. Se suman tipo de poetas. ¡Qué bonito! Ayer hubo una actividad con los muchachos del hip hop, ¿no? Que también desde el hip hop, desde este lenguaje de las calles, se está haciendo muy buena poesía. Y habrá un recital de decimistas y poetas de Barlovento. Estarán allí en la Plaza Bolívar Francisco Noguera, Elías Moreno, Bernardo Muria, Rito Requena, José Longa, Elvis Arbelo, entre otras grandes figuras de la poesía de la décima y de la poesía barloventeña. Son las 11:43. No, y algo bien interesante que también ocurrió el fin de semana aquí en Caracas fue la instalación de bases de misiones sociales en la Gran Caracas. Continúa el plan Domingo Rojo, que busca erradicar la pobreza extrema. El gobierno bolivariano instaló ayer los equipos de las bases de misiones en el estado Miranda y en la parroquia La Vega de Caracas, en el distrito capital. Este anuncio lo hizo el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, a través de su cuenta en Twitter, @jarreaza, donde escribió: hoy seguimos en Domingo Rojo para erradicar la pobreza extrema. Se instalan bases de misiones en distintos sectores del estado Miranda. Arreaza agregó en el mensaje: también se instalan los equipos de base de misiones en La Vega, médicos, maestros, cultores y deportistas se despliegan con su pueblo. Mediante estas acciones se fortalecerán las redes de salud educación y distribución de alimentos. Además, se ofrecerán empleos y se ampliarán los programas para fortalecer las condiciones de vivienda y de servicios. En Miranda se instalarán 1.459 bases de misiones sociales en los sectores priorizados. Y ayer se instaló en La Dolorita, en Petare, un espacio, o se instalará un espacio socioproductivo. Allí estuvo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y acordó la instalación de un espacio socioproductivo en el sector. Se trata de un taller de construcción de instrumentos musicales, donde también se impartirán clases dirigidas a niños, niñas y adolescentes, además de jovencitos. Esto lo anunció durante el recorrido realizado por el ministro Fidel Barbarito, el ministro de la Cultura y el ministro de Salud, Francisco Armada. Se realizaron visitas casa por casa como parte de la avanzada de la cultura y las artes, donde las brigadas artísticas comunitarias integradas por habitantes del sector se desplegaron en atención y organización para la erradicación de la pobreza extrema. En el sector popular hizo lo propio también el Circo del Sur, con niñas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos, quienes emocionados con la actividad mostraron interés por aprender todo lo referente al circo. Porque no solamente, o sea, es cuestión de articular las barriadas con salud. Ahí está el ministro de salud, con cultura, con distribución de alimentos. Y porque la pobreza, más allá de la pobreza extrema, no es solamente un asunto material, también tiene que ver con lo espiritual. No hacemos nada dándole un pescado al hombre para que como un día, si no lo enseñamos a pescar, si no lo enseñamos a pensar, si no lo enseñamos a aportar, ¿no? Entonces, bueno, aquí están trabajando, ¿no? Bien, bien enrocaditas las diferentes misiones. Así es, y miren, en el marco del Mundial de Fútbol ya Alemania gana a Portugal 1-0, se adelantó de penalti la selección alemana, tremendo juego este para hoy. Y también en el marco del fútbol, fíjense lo que ha resultado noticia. Hace unos días le comentábamos que la selección argentina, antes de jugar el Mundial, hizo un partido de preparación contra la selección de Eslovenia y sacó una pancarta que decía "Las Malvinas son argentinas". Bueno, la FIFA, para variar, la FIFA ya está estudiando y abrió un expediente disciplinario a la Federación Argentina de Fútbol por lo que consideran una ofensa a la actividad futbolística al mezclarlo con la política. Pero bueno, esta es una visión que siempre ha tenido la FIFA, ¿no? Proteger a los más poderosos en detrimento de los más débiles. Hablamos del caso geopolítico, Reino Unido contra Argentina por la disputa de las Islas Malvinas. Y ahí está, pues otra vez la FIFA jugándole al ganador, dándole los atributos necesarios a los que tienen más poder político por encima de las prioridades que del reclamo legítimo que hace Argentina. ¿A dónde está la libertad de expresión? No existe. O sea, porque la derecha, no, ¿cómo se rasga las vestiduras por la libertad de expresión cuando se expresa lo que ellos les da la gana? Pero si ellos les des cosor, bueno, pues, ajá. Ay, no metan política en el fútbol. Bueno, porque no se le levanta un expediente o se penaliza a los que salieron con el cartelito de Venezuela dictadura. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y que salieron con la bandera de Venezuela al revés. Allá en Brasil lo están haciendo algunos venezolanos, que aunque la selección venezolana de fútbol no está en el Mundial. Pero hay mucho venezolano, ¿no?, brejetero que saca dólares de Sencoex, porque eso sí. Eso es lo que te iba a decir. Ah, eso qué bonito, sí, viajan con dolarcito preferencial. Qué bonito, ¿no?, que aunque la Vinotinto, lamentablemente, no está en el Mundial, pero hay muchos venezolanos que se fue a ver el Mundial a Brasil con dólares preferenciales, ¿no? Con estos dólares que le dan para ir hacer propaganda, eso sí que contra el país. Eso sí que no parieron para conseguir pasaje aéreo, ni lo van a tener que comprar en SICAD 2 porque ya lo compraron desde hace tiempo, ¿no? Entonces, son las incongruencias, bueno, ¿no?, de la FIFA. Y cabe destacar que en las mismas transmisiones FIFA, que ellos tanto se quejan, ay, que no mezclen la política con esto, en las mismas transmisiones FIFA, porque recordemos que esta señal que estamos viendo de todos los partidos de los mundiales es una señal única. Ahí no hay señales independientes, es una sola señal que se vende a todos los países del mundo. Y en la señal FIFA apareció esta propaganda política contra Venezuela. Ah, bueno, esta sí se vale entonces, señor, ¿cómo se llama? Joseph Blatter. Esta sí se vale, ¿no? Pero nos sumamos y nos solidarizamos con el reclamo legítimo que hacen los argentinos por sus Islas Malvinas. Bueno, Randall, ya que estás hablando, haciendo referencia a Alemania, pues Una noticia del deporte que nos alegra mucho, que es que el expiloto Michael Schumacher salió del coma. Sí, vale. Recordemos que sufrió un accidente el pasado 29 de diciembre, un accidente de esquí que le causó un traumatismo craneal, pues producto de la significativa mejoría, el multicampeón de Fórmula 1 fue dado de alta del hospital de la Universidad de Grenoble en Francia, donde permaneció por casi medio año. La portavoz de la familia y manager de Schumacher, Sabine Ken, reveló que el expiloto comenzará ahora un largo proceso de rehabilitación. Recordemos que estuvo prácticamente 6 meses sin moverse, pues obviamente le va a tocar una larga rehabilitación y hacemos votos porque se recupere esta gloria del automovilismo. Y antes de irnos, leemos tweets que nos han llegado a nuestros usuarios. Dice Juan Guirola: en la Plaza Brión de Chacaíto no hay pantalla gigante para ver el fútbol. ¿Por qué? Una duda que tengo. Uh-huh. En Sabana Grande sí la hay. No, ya la montarán para la final. Tranquilo. Sí. Dice Juan Guirola: otra felicitación a nuestro presidente Nicolás Maduro por tan valiente papel hecho en el G77 más China. ¡Viva Chávez! Nos dice Javier Oliveros: el rey de copas, Juan Carlos, llamó a los jugadores de España gilipollas por el mal mundial que están haciendo. Bueno, yo no tengo registro de que lo haya dicho, ¿no? Pero no sé. En todo caso, en medio de copa y copa, no me extraña que esté un poco molesto por esta representación que hizo la selección española. Uh-huh. Pero bueno, en todo caso, Ya habrá mundial, habrá que ver, ¿no? Claro. Dicen, sí. Ajá. Juan Guirola: felicito a Colombia por su decisión de reelegir a Juan Manuel Santos. Ojalá se mantenga la paz. Uh-huh. Dice el Betic Antigolpe: hola, panas. Qué triste que Colombia tenga que elegir entre el malo y el menos malo. Bueno. Por lo menos ahora está un poco más cerca de la paz. Dice Johan Moreno: así llegó María Corina Machado a la fiscalía y con algunas fotos. Y bueno, nada, y con Lilian Tintori, ahí con el séquito, con unas cruces, con unos rosarios con los colores de la bandera. Es que una de las cosas que en lo personal más piquiña me da de estos voceros de la oposición es la cursilería Joaquín Riviera de Elía Fiallo, vale, de verdad. Bueno, nos dice el Betic Antigolpe: me imagino a Ban Ki-moon, le dio algo cuando Evo dijo que los países que ahora están en crisis son los que antes nos saqueaban. Bueno. Así están las cosas, ya finalizamos la ventana por el día de hoy, por supuesto, como siempre, dándole las gracias por su sintonía, por estar allí, participando activamente en la construcción de esta patria cada día mejor. Felicidades a todas y a todos. Gracias. Agradecimiento profundo. Agradecemos que se incorporó por ahí. Está de fondo ahí con la cortina José Gregorio Sánchez, el Goyo, es el que está frente al control. Antes estuvo Rigoberto Varela. Y hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. ¡Uy, qué rico ese beso! ¡Dios mío, me encantó! Que tengan todo, mira, se los replico, elevado al cubo, a todas y todos ustedes, y de verdad que tengan un buen provecho. Feliz inicio de semana. Un feliz inicio de semana, excelente tarde, y nos despedimos con Zambita, el grupo Revelação do Brasil, Coração Radiante. Ahí vamos. O que mais quer é te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu lar. Eu te quero só pra mim, sim. Como as ondas são do mar. Não dá pra viver assim. O que fazer pra te conquistar? Onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse o céu, você seria.

manuales. Instalación de escáner de rayos X. Realización del cacheo manual personal. Instalación de circuito cerrado de cámaras. Instalación de circuito cerrado de sistema de grabación. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. Del 13 al 18 de junio celebraremos la undécima edición del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, en homenaje a los poetas Luis Camilo Guevara, Edmundo Aray y Luis Alberto Crespo. Bajo el lema La Letra y la Paz, te invita el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para mayor información visita www.casabello.gov.be y mincultura.gov.be. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Thank you.

defendiendo los valores de esta patria tuya y mía. Gracias, pueblo Venezuela, venezolanos, yo les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta tarde, Virgen María. Yo me voy a despedir, aunque hacerlo no quería. En la unión está la fuerza, que viva la patria mía. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. cuando se oye mi tumbao, la mujer de Antonio camina así. Cuando se oye mi tumbao, la mujer de Antonio camina así. Así, así, así, la mujer de Antonio camina así. Pero te juro, mamá, que así, así, la mujer de Antonio camina así. Ese caminao de esa negra es el demonio. Ese caminao de esa negra es el demonio. Señores, cuánto me gusta cómo camina la mujer de Antonio. Señores, cuánto me gusta cómo camina la mujer de Antonio. Mira, se mueve, tiene melao. La mujer de Antonio camina así. De tanto dulce estoy empalagao. La mujer de Antonio camina así. Ese caminao, sí, está bueno ese caminao. Cuando se oye mi tumbao, la mujer de Antonio camina así. Cuando se oye mi tumbao, la mujer de Antonio camina así. Pero que así camina, camina así. La mujer de Antonio camina así. Si la viera cómo se pone cuando suena el tamborito. La mujer de Antonio camina así. Ese caminao de esa negra es el demonio, te digo. Ese caminao de esa negra es el demonio. Señores, cuánto me gusta cómo camina la mujer de Antonio. Señores, cuánto me gusta cómo camina la mujer de Antonio. Vaya y pa' acá y pa' allá. La mujer de Antonio camina así. Sí, cómo camina, mira, cocina, mamá. La mujer de Antonio camina más fino. Sí, ese caminao, sí, está bueno ese caminao. Camina así, camina sao, camina tongo, tongoneao. Mírala, mírala, mírala como camina. Ese caminao prende el fogón, mira como late mi corazón, ay mi vida. Y con caña dulce, sabe a melao. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.